Uno, dos. Ellos saben lo que pasa cuando vuelvo. Como las ganas de hacer una maldad en pleno barrio, la secta. Bumpeo siete regimientos. Escribir verdad, lo nuestro. Soul es majestuoso en todos sus putos aspectos. Me meto como azul por las venas del negro. Llevan dos nenas de bloque al centro. Chequea el espejo del benzo. Lo tengo todo resuelto. Querían que vuelvan los lentos. Me meto en la pantalla de tu celular como el gobierno. Solo habrá caos y das violencia al pueblo. Le hablo a presidentes muertos. No los busco, los encuentro. Porque todo está girando, sos vos el que se queda quieto. Ponete pillo, compa. Crecimos sacándonos fotos, no mirándonos la ropa. Con la utopía de la casa mamá rota y los presentes que nos dejó nuestra historia. Río Bamba, Río Bamba y Lima. ¿De qué localidad, señor? Río Bamba y Lima. ¿De qué localidad? Rosa. ¿De qué altura arriba, señor? ¿Dónde está la puerta? Sí, en la puerta de la puerta de los móviles solicitan más. ¿Cuántos son, señor? Tres. ¿Puede cómo está vestido? Ahí le solicita el móvil. Por favor. Ahí le solicita el móvil. ¿Puede ver cómo está vestido? Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha, señor? Señor, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha, señor? Info de entidades grises, muestro que me dicen. Es el deseo de Alá, esa mierda que dije. Tan intacto que estos Goldfingers se agachan cuando entro como en Peaky Blinder. Quiero la cara de mi abuelo en un dije. Están matando el rap, yo te lo avisé. A los capitanes más le exigen. Yo me lo cargo en la espalda, Carlos y Trinche. Estás al borde que te pinchen. No te ficharon en el Inter. Volviste al barrio pero no sos Spielberg. Me robo la PC de Stephen Hawking. Tu vaina es fácil, desagradable, mala praxis. Joya sin religión para estas mantis. Un Lamborghini, un Maserati. Paga la ganti, chequea quien le escupe el ranking. Que no es lo mismo. Aquinotios y solsticios, electromagnetismo. Ya, ¿cómo voy a creer en tu Cristo? Las empresas no pagan mis discos. Esa puerta sé quién la pateó. Tu cabeza en el baúl rota contra el capó. El negrata me dice don't stop. Mi porcentaje cambia la nación. Yo, Rosario, Barras.